Pasamos al punto número 5. Acuerdo que proceda sobre el... Cuatro. Acuerdo que proceda sobre el nombramiento de juez de paz sustituto. Ustedes recordarán que aquí se trajo hace algunos meses el nombramiento del juez de paz titular. No se han presentado propuestas de nadie para ocupar la sustitución del juez de paz. Si ustedes recordarán, a este pleno vinieron dos propuestas, o sea, de todos los que teníamos, al final entre todos nos quedamos con dos propuestas. Uno que obtuvo el respaldo mayoritario, que es el que ocupa la titularidad del juzgado, y en segundo lugar, que fue San Borondón y Ganemos. La propuesta era José Antonio González Villarón. Entonces, esta es la propuesta que traemos. Si tienen algo que añadir, tiene la palabra el concejal de San Borondón. No, lo que se pretende es un sustituto del juez de paz nombrado, sí, ¿no? Sí, la sustitución. Es decir, si le ocurriera algo al titular, pues tenemos que tener otra persona que lo sustituya en caso de enfermedad, ausencia, en fin. Por lo... Hombre, yo estaría de acuerdo en que, ya que se presentó, como usted bien dice, dos opciones, pues la segunda opción, que a lo mejor se le notifique de que si quiere contar, sigue contando. Exacto, con la intención de ser sustituto del juez de paz. Lo vamos a proponer, lo votaremos. Yo, en ese sentido, estaría totalmente de acuerdo. Yo creo que... que es lo que más ajustado, sí. Dado que no hay propuestas. Si hubieran propuestas, pues las discutiríamos. Sí. Tiene la palabra el concejal de Ganemos. Decir en este punto que desde nuestro partido, por nuestra parte, ya habíamos presentado como candidato del puesto de juez de paz al señor don José Antonio González Villarón, por su currículum presentado. No pudo ser, quedando en segundo lugar, y nos parece conveniente de que sea asignado como sustituto. Por eso votaremos a favor. Gracias, Zoe. Bueno, yo creo que tenía mi candidato, se expresó en aquel momento cuando se decidió finalmente quién iba a ser el juez de paz. Así que, dado que aquí hay mayoría, yo lo acepto. Me queda de otra. No tenemos ningún problema. Me supongo que las personas que han sido elegidas serán perfectamente válidas para desempeñar el cargo, en este caso de sustituto. Por lo tanto, no tenemos nada que decir al respecto. Muy bien, pues entonces pasamos a votación, si les parece. ¿Votos a favor? Unanimidad.